yo estaba con mi hija, con mi nieta 9 meses y mi hijo de 6 años. Y vinieron como que me iban a saludar la casa y yo, como estaba sola y estaba llorando a mis hijos, le dije que me aguante, que me iba a llamar mi pareja y no quisieron. Me dijeron que saque todo, si no me rompían todo, me sacan toda la calle. ¿Y llegaron con alguna orden? ¿Ellos tenían alguna cuestión judicial? No, me vinieron un papel como que realmente no era la casa ahí donde tenía que desalojar, era la otra casa, pero yo, bueno, el momento de los nervios he visto después de última hora que en esa parte no tenía que desalojar. Claro. Pero ellos insistieron que saque todo y ellos empezaron a sacar todo ellos. Me empezaron a romper todo, me rompieron la casilla de techo que me regalaron, que realmente he pagado plata para que me podían donar, y me rompieron contra la mitad la casilla y me tiraron todas las cosas fuera. Mi hija también, mi nena lloraba, y me dijo que si yo no salía, le metían al nene a un instituto menor y me sacaban al nene. Bueno, y así fue todo, me sacaron toda la calle, me tiraron como si nada. Tenía un baño chiquito que yo hice de madera y de chapa, me lo rompieron todo, me lo quebraron. Se rompieron todo el piso y me dijo que apure porque estaban apurados, que querían sacar todo sí o sí. Claro. Y vos, Cecilia, y a mí no me dijo, sí. No, te pregunto, ¿y habían tenido algún tipo de instancia anterior de diálogo con alguien, con algún funcionario, algo que ya más o menos le podía empezar a decir, bueno, cómo iba a continuar el asunto, algo? ¿O apareció la policía así sin saber nada, sin haber tenido ningún tipo de comunicación previa con nadie? Ellos vinieron una vez, comentaron que iban a, que había quilombo, pero yo no estaba. Yo en ningún momento, vino una vez, bueno, una vez yo no estuve, pues vinieron ellos y lo único que me preguntaron, me quería preguntar cuántos chicos eran. Y claro, bueno, yo le comenté que vivía con mis hijos y con mi nieta y con mi hija y con mi pareja. Y no, y ellos supuestamente tenían entendido que ellos no comentaron en ningún momento que había chicos viviendo ahí. Claro. Éramos nosotros solos. Y ya ellos como que venían a ver, venían a decir que cuando nosotros podíamos, que me iban a venir a desalojar la casa, porque en ningún momento vinieron a decirlo, vinieron de repente a decir que está acá todo y ya está, no vinieron a avisar nada ellos, vinieron a romper todo, sacaron todo, me rompieron todo delante del nene, y bueno, y la bebé que lloraba, y bueno, sacaron todo como ellos querían. Cecilia, sí. Te quería preguntar, porque acá leyendo alguna de las informaciones plantea de que la orden de desalojo estaba planteada para la parcela 14 y que, sí, sin embargo, la policía también desalojó la parcela 15. Claro, sí, desoyendo. Sí, es verdad, porque yo tengo el papel acá. Y yo le comenté al comisario y ellos me dijeron, ya está, ya se rompió todo. Ya está, ahora se tienen que ir. Y vinieron los de techo y la amenazaron. Realmente los de techo que realmente me vinieron a conducir a casa, la casa mía. Uh-huh. Y la amenazaron, dije, ustedes no tienen derecho de venir, ustedes no son nadie. Acá me manda Georgina, María y ustedes no son nadie. La empujaron a los chicos, los que los sacaron para la calle. No quisieron ni que hablen, ni que opinen, nada. Son los de techo que vino un abogado realmente que me vino a averiguar a ver si hay problema acá. Y lo sacaron también. No quisieron, le dijeron de todo, lo empujaron. Dijeron que yo no tengo nada, venía acá a decir nada y me rompieron todo. Y lo único que puedo decir, me sacaron toda la calle, me rompieron todo. Me rompieron la casilla que realmente pagué yo. Me la cortaron por la mitad. Claro. Ellos dijeron, porque en esta porquería no se puede romper, no se puede sacar. Claro, y no hubo ningún funcionario de la provincia o algo que les diera una alternativa, porque después de que la policía rompió algo, ustedes no tienen hoy dónde quedarse o dónde alojarse. Nadie tiene una solución, nadie nos da una solución. Yo quiero una solución, porque yo no puedo realmente, que lo que me rompieron, yo quiero que me lo paguen. Claro. A mí me rompieron todo, me sacaron todo, me rompieron todo, me lo tiraron en la calle como si nada. Y ellos me apuraban, me decían, dale, dale, dale. Y la nena lloraba y con mi hija estaba ahí y la amenazaron. Me dijeron, salí de acá y sacá las cosas. No es justo que vengan a decir esas cosas. Yo pienso que ellos tienen que tener poca paciencia, que estamos con los chicos. Claro. La criatura tiene 9 meses, no tiene 6, 7 años. Mi hijo tiene 5 años y me amenazaron como si nada. No es justo, yo pienso que tiene que haber una solución, porque yo estoy pagando el terreno, yo pagué 10 lucas el terreno, no es que me metí, claro, yo pagué 10 lucas el terreno. Claro, eso, y ahí eso consta en algún lado, Cecilia, vos has hablado con alguien a partir de todo esto que se llevó, gestiones anteriores, donde vos has comprado este terreno, donde has puesto la plata, ¿hay papeles? ¿Alguien te responde por eso? Y mira, y la chica, la del fondo, vino con los papeles, que estaba la misma dueña de todos los terrenos, que viene a ser la dueña verdadera. Y los milicos no lo dejaron hablar, le dijeron que no, que ella no corta ni pincha, y era la misma dueña que realmente dejó todo este terreno. Claro. La mujer que realmente tenía el papel como que era la dueña de esto. Y ahora, Cecilia, ¿y puede ser que haya aparecido otra mujer diciendo que era la dueña, pero que realmente no tiene ningún papel? Claro, tenía supuestamente la que nos alojó nosotros, la hermana atrás, sí. Debe ser la que no es dueña, que realmente los hizo alojar todo y supuestamente tenía todo papel estrucho. Ajá. Porque yo he escuchado al milico que dijo que los papeles, si se entera del jugador que es trucho, se va a armar la podrida. Y yo le discutí al milico, me decía que no puede ser que los milicos digan eso. Sí, yo lo he escuchado. Lo he escuchado y he escuchado que el milico dijo que el desalojo no era para casa, era para los demás. Claro. Y yo supuestamente dijeron que sí, que ya está, no pueden hacer nada, ya está sacado todo. Cecilia, ¿cómo van a seguir ahora? ¿Tenés idea más o menos de qué modo empiezan a exigir nuevamente lo que ha sucedido? Porque no deja de ser otro caso más, incluso si vos decís que estaba la dueña del lugar original y todo, y que la policía actúe de ese modo, a las claras tiene que ver con que ha sido una decisión por demás arbitraria. ¿Cómo van a seguir con este tema? ¿Tenés idea? ¿Te estás organizando con alguien? No, yo ahora estoy en la casa de mi suegra, pero yo quiero una solución, yo quiero que me paguen lo que me paguen, que lo realmente me rompieron. Yo quiero que me den lo que yo realmente estoy pagando, porque yo lo he pagado. No es que me metí. Claro. Yo quiero que ellos me den una solución para poder estar con mis hijos y mi familia. No claro. Es justo. Y a mí me dio por las pelotas que él me, la milico me vino a amenazar delante de mis hijos. Sí, comprendo. Una situación horrible. Si no me callaba la boca, me sacaba a mis hijos, me metía en un instituto menor. No es justo que me digan esto. No. La chica la que me dio la nota ayer, una morochita también de cable, me dijo que ella ni enterada estaba que ella era milica, que lo que me dijo el milico tampoco a mí. Claro. Yo he comentado que yo te pagaba y ella no sabía ni enterada estaba que yo estaba pagando el terreno. Eso claro. Supuestamente ellos no sabían nada, dice. Bien, seguro. Y ahí ustedes están en contacto con algunas organizaciones ONG, la gente de Techo, si no también podrían ponerse en contacto con la Secretaría de Niñez o algún organismo para poder trabajar el tema de los chicos. Y por lo menos una solución habitacional parcial hasta que se resuelva este tema. Sí, acá hay otra chica también que está en la calle con los chicos, también que está en la calle, que también que la echaron, que está con todas las cosas, las casillas, todo en la calle, que está al lado mío. Que también hay otra chica también que he pagado terreno por un auto, me dio plata arriba, también que le sacaron que hace 3 años que estaba viviendo ahí. Claro. Y justo hoy la sacaron como ayer, como de repente, como nada. Claro. Así que no soy yo sola, son un montón que están en la calle. Bueno, Cecilia, te agradecemos esta palabra aquí con Radionauta FM. Hay una solución por lo menos y hay algo que pueden hacer porque nosotros necesitamos lo que... ¿Dónde se pueden contactar con vos? ¿Al teléfono, un mail? O sí, acá en el celular este que tienen, porque es el único que tengo el celular. Después vamos a pasar los datos para que quizá alguien se pueda poner en contacto y ver si les puede acercar alguna... solución, por lo menos. Bueno, yo espero una solución, que me puedan ayudar, que den una mano, no sé, que me den por lo menos lo que realmente yo he perdido, porque he perdido todo, me rompieron todo. Claro, sí, totalmente. Una solución y yo pagué, no es que no pagué, estoy pagando. Sí, así seguro. Quiero una solución, lo único, para mis hijos quiero una solución. Y como me trató adelante mi nieta, mi hija, yo quiero una solución.